ko amuzire utiti machako mai majuli unoende biko amuzire utiti machako enenda kumusha wedo kushirukwi ndakatwa kuti moya wanorwara nemo enenda kumusha wedo kushirukwi ndakatwa kuti moya wanorwara nemo enda iruri enda ire enda iruri rakatora vaseku enda iruri enda ire enda iruri rakatora ngadu enda iruri enda ire enda iruri rakatora vaseku caminante.